contaminación y deterioro del río Cañas. El río Cañas está ubicado en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibuya, La Guajira. Este se ha caracterizado a lo largo de la historia, según cuentan nuestros ancestros, por ser un río caudaloso, con fuertes corrientes, sus aguas cristalinas y transparentes, por poseer una gran cantidad de piedras que purifican el agua de manera natural, y por hallarse en los alrededores una variedad de árboles frondosos y muchas especies de animales. Es notable el cambio drástico que ha sufrido en los últimos años este afluente hídrico, debido a la intervención del hombre en el ecosistema, tanto en la parte alta como en la parte baja, reflejada en actividades como la tala indiscriminada de árboles a orillas del río, vertimiento de residuos químicos, extracción de grandes volúmenes de agua y cantidad de piedras para actividades industriales y agrícolas. La problemática actual se ve mayormente reflejada en la parte baja debido a la contaminación causada por grandes cantidades de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que a diario son arrojados en las márgenes del río Cañas por los habitantes de la comunidad de Mingueo. Además, son visibles los basureros satélites que existen a las afueras del pueblo y a pocos metros del río. Estos residuos, a su vez, en época de lluvia, son arrastrados hasta el cauce del río, originando taponamientos y descomposición, lo cual constituye una amenaza para la salud de los habitantes de esta localidad. Y esto se debe a que son fuentes de elementos patógenos que producen una serie de enfermedades como la diarrea, el cólera, la fiebre tifoidea, parasitosis aguda, entre otras, teniendo en cuenta que este es el que surte de agua a todo el corregimiento y sus alrededores. Para muchos pobladores, la situación actual del río Cañas es preocupante, ya que pasó de ser uno de los más atractivos y exóticos ríos de la zona a ser un lugar inhóspito en donde no se pueden desarrollar actividades de recreación, esparcimiento, al igual que no es posible consumir con tranquilidad las frescas aguas que este río antes ofrecía. Mi nombre es Lilian Enrique Villar, nacido en Dibuya, criado en Río Caña. Tengo 56 años, he venido de Río Caña al pueblo de Mingueo de 45 años y en ese entonces pues el río era un río muy luminoso de agua sabrosa, cristalina, pero hoy en día no se puede tomar una miguita de agua de ese río porque está muy contaminada con mucha basura, muchas aguas negras, pues lavan mucho, echan muchos papeles higiénicos dentro del agua. Y estamos padeciendo de mucha arbolización con ese río. Se cree que se puede perder la cuenca del río Caña por no tener arbolización. Cabe resaltar que algunas instituciones, ONGs y grupos comunitarios han realizado múltiples esfuerzos por mejorar la situación actual del río Cañas, la cual es bastante deprimente. No hay tantos árboles frondosos como en años anteriores. Tampoco es tan caudaloso y con el tiempo podría desaparecer. Mi nombre es Noemí María Redondo Rodríguez, docente de la INERAN, habitante de la comunidad también de Mingueo. Soy testigo de las campañas que se vienen adelantando para el cuidado y preservación de nuestro afluente, el río Cañas. Las entidades como GESELCA, ProSierra, Corpo Guajira han venido adelantando campañas de educación y de preservación del medio ambiente para que la gente nos demos cuenta del daño que se le hace al río, al sobre todo a arrojar las basuras para contaminar el medio ambiente. Y esto que nos causa muchas enfermedades y otros problemas de salud. Lo más relevante es que todavía se pueden seguir realizando acciones que conlleven a generar un cambio positivo de actitud y promover la cultura ciudadana en los habitantes del corregimiento de Mingueo para conservar el río Cañas y que las nuevas generaciones puedan disfrutar de este. Los niños y los jóvenes también podemos aportar a la conservación y recuperación de nuestros ríos. Recuerda, el agua es fuente de vida. Esta fue una producción realizada por Nelly Moreno.